XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 12 de septiembre, se está preguntando si estamos privatizando o reformando la industria del petróleo en este país. Y bueno, es un tema que obviamente, como ustedes me imagino, cargarán gasolina o utilizarán transporte público, que depende de este combustóleo, pues que será necesario que hablen, que nos digan qué piensan al respecto. Al 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Roberto Gallardo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Saludos por, a todo el público. Por estar aquí. Te la dejo sobre la mesa. ¿Se está reformando o se está privatizando? ¿O siempre lo estuvo privatizado? Mira, se está privatizando. La retórica de los últimos años se enfoca en la necesidad de modernizar y aumentar la eficiencia de Pemex, como de cualquier otra empresa u otra cualquier función paraestatal. Sin embargo, de acuerdo a lo que es la naturaleza del petróleo y la historia de la industria petrolera a nivel mundial, el hecho de que se le esté dando entrada a la iniciativa privada en las condiciones y bajo las características que se está haciendo en México, no tiene otra interpretación más que lo que es una privatización. Es un paso atrás. Me atrevo a decir que México en 1938 fue pionero en lo que es la nacionalización de las reservas petroleras, que es la tendencia mundial. Y aunque nos quieran vender que muchos países avanzados tienen participación de la iniciativa privada en su explotación petrolera, lo cual es cierto, la realidad, y lo repito, es que la tendencia mundial es que los países están renacionalizando sus reservas porque es un recurso estratégico y es un recurso que está ya prácticamente a punto de agotarse y no es el momento para compartirlo. Realmente, en mi punto de vista, es una privatización que ni siquiera la están vendiendo correctamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los números, sino que la están basando en una propaganda sosa, de mal gusto y excesivamente repetitiva, que verdaderamente yo creo que ya se pasaron y eso ya está, ahora sí que como la ley de rendimientos decrecientes, mientras más le metas, peor te va, creo yo. Oye, pero dijiste renacionalizar. No, en un discurso acá, siglo pasado, de que la nación y los recursos, digo, fuera de Venezuela, ¿has escuchado ese discurso en los países que, según The Economist, es la revista más prestigiosa del mundo, 90% de las reservas del petróleo a escala global están en manos de los estados? Exactamente. O sea, pero no es un discurso nacionalista, o sea, no. Es un discurso estratégico. Exactamente. En el sentido de que, pues, sin gasolina no te mueves, ¿no? Mira, la energía... O sea, que el pragmatismo es lo que está imperando. Exactamente. Mira, la energía mueve a los países, ¿sí? El petróleo ahorita, bajo las condiciones actuales del mundo, ¿verdad?, es el principal energético todavía. En un futuro será la eólica, la solar, probablemente la nuclear, que mucha gente le tiene miedo, pero yo creo que realmente es una de las mejores alternativas. No te creas, ¿eh? O sea, no te creas que el futuro es alternativo. Según la International Energy Agency, o sea, la IEA de las Naciones Unidas, la máxima inversión, o sea, lo que se está metiendo ahorita es para, que ahorita hablaremos de energías no convencionales, o sea, petróleo profundo, de aguas densas, de lo que le llaman la fracturación hidráulica, o sea, bueno, fuera, que fuera la alternativa, ¿no? Claro. Te digo, lo que está sucediendo ahorita, o sea, las plantas productivas y el consumo energético de los países está principalmente basado todavía en los hidrocarburos, desafortunadamente. Ojalá y eso cambie pronto. Pero mientras no cambie, la propiedad de los hidrocarburos es una cuestión estratégica por supervivencia de los países. O sea, un país que no controla su energía no tiene simplemente una soberanía plena. Así de sencillo. Independientemente. Bueno, no la hemos tenido hace rato. Bueno, la tendríamos peor, la tendríamos menos. O sea, la realidad es que el proyecto de nación que se planteó en 1917 con esta constitución, que fue la primera constitución que reconocía los derechos sociales, inclusive anterior a la de la Unión Soviética, que realmente en algunos sentidos nunca se llevaron a cabo, pero en otros sentidos sí. Y en los sentidos en que sí se llevó a cabo, es donde los mexicanos deberíamos de entender que el amor a la camiseta es el amor a nuestra propia gente, el amor a la posibilidad de educarnos, el amor a la posibilidad de tener trabajadores con una buena remuneración. Todo ese proyecto de nación pasa alrededor de un Estado económicamente fuerte. Ahorita el Estado no es económicamente fuerte sin los hidrocarburos. ¿Sí me explico? Entonces lo que están planteando es, vamos a quitárnoslo porque ya pasó de moda. ¿Sí? Pero pues también, y luego vemos cómo arreglamos el problema. Pero pues también se entendería como un discurso socialdemócrata o hasta socialista. O sea, mucha de la crítica a esta postura nacionalista es pues que han cambiado los tiempos, que obviamente México está inserto en la globalización, uh-huh, y que necesita eso de la modernización pues para hacer del Estado algo más libre, o sea, soltarle la responsabilidad de algo que supuestamente el mercado puede manejar mejor, pues para que el gobierno se pueda dedicar a los maestros y a los impuestos. Lo cual sabemos que son puras mentiras. ¿Por qué? Sabemos que el nacionalismo no es ninguna cosa pasada de moda, ¿sí? No es ninguna cosa que ya no esté vigente. Podemos observar las políticas de comercio exterior, las políticas impositivas, las políticas de seguridad interior y exterior de los Estados Unidos, de China, de Francia, de España, de muchísimos países, y son profundamente nacionalistas y respetan y protegen a su gente. A nosotros en el tercer mundo nos han vendido que es pasado de moda y que el Washington Consensus es lo máximo, pero es realmente una trampa asustatontos. O sea, los que caen en esa trampa son los que fracasan como naciones. Estados Unidos es la nación más nacionalista del mundo, valga la redundancia. ¿Más que Israel? Y mucho más. Y se sienten orgullosísimos de serlo, ¿sí? Y cada vez que hay un problema interno, los Estados Unidos, fíjate lo que está sucediendo ahorita en lo de Siria. Los Estados Unidos discuten hacia el interior, no les importa lo que está pasando en el exterior. Ya como segundo, tercer nivel, ven qué piensa la comunidad internacional. Ellos es adentro, y los estados son soberanos, y si un estado vota en contra, se le toma en cuenta. Pero cabe aclarar que no le están vendiendo el petróleo a los Estados Unidos, al gobierno, sino que le están vendiendo el petróleo a las corporaciones privadas que tienen alcances transnacionales. Ah, no, eso queda clarísimo. Y digo, creo que si nuestros escuchas se toman el tiempo para investigar un poquito, métanse a Google, por favor, y pongan las siete hermanas. Las siete hermanas son pues unas compañías que son las que principalmente han explotado el petróleo a nivel mundial y son un cártel. Entonces, eso es yo lo que le contesto a mis compañeros y amigos ahí del Facebook de la ANEI, que me dicen, no, es que el neoliberalismo y que el libre mercado en el petróleo, espérame, vamos primero a entender algo, y si no lo entendemos, no tiene caso discutirlo. El petróleo a nivel mundial no está en un mercado libre. El petróleo a nivel mundial está en un cártel. O sea, por un lado tienes a la OPEP, y por otro lado tienes a las siete compañías más poderosas, uh-huh, del mundo, que están viendo a ver a dónde infiltran. Y si te pones a estudiar el historial de estas compañías, tumban gobiernos, matan activistas, silencian periodistas, verdaderamente son las compañías más sucias, literalmente, ¿verdad? Independientemente del Exxon Valdez y de todos los desastres que han hecho ecológicos, políticamente son compañías muy sucias, y México, la verdad, no tenemos bien dimensionado la opinión pública, no tiene bien dimensionado el peligro que implica meter a Exxon, meter a Halliburton, meter a todas estas compañías que van a utilizar nuestro dinero para comprar a nuestras autoridades y hacer lo que se les pegue la gana en nuestro país. Oye, pero tienen la tecnología que aquí no tenemos. Eso no es cierto. O sea, digo, ¿estás de acuerdo que independientemente de la moralidad, pues tienen la tecnología de punta con la que han explotado esos países que mencionas? Mira, si tú te metes a buscar también de nuevo en internet y pones compañías perforadoras a nivel mundial, 15 minutos, porque te digo, fue lo que yo me tardé, en encontrar una base de datos de 300 compañías, ¿sí?, que andan ofreciendo sus servicios a todo el mundo. Son compañías que trabajan con los noruegos, que trabajan con los brasileños, que van a trabajar con los cubanos, que trabajan con los gringos y que fácilmente pudieran trabajar con los mexicanos. La realidad es la siguiente, y lo presento como un axioma, no como algo sujeto a discusión. El que paga manda, ¿ok? El que tiene las reservas compra la tecnología. Nadie en el mundo permite, ¿sí?, que le quiten sus reservas a cambio de una tecnología que la puedes comprar en el mercado abierto. Entonces, la reforma, entre comillas, ¿están entregando las reservas? Claro que están entregando las reservas. Tengo entendido que eso es lo que el PAN había propuesto y que el PRI le bajó, y que por ende en los noticieros de allá estaban diciendo que lo que proponíamos era de corte de izquierda. Sí. O sea, que realmente el PRI no se estaba bajando el pantalón completo como el PAN. Dime algo de eso. Es pura retórica, porque después de que se dio esa discusión, unos cuantos días después, salió que las petroleras iban a poder contabilizar, en su contabilidad, valga la redundancia, discúlpame, las reservas que tengan en los campos que se les asignen. ¿Sí me explico? Entonces, independientemente de que haya un papel del gobierno mexicano que te diga o no, ¿sí?, que esas reservas son tuyas o te pertenecen o X o Y, la realidad es que de acuerdo a las reglas contables y los contratos que le va a dar el gobierno mexicano, ellas van a poder utilizar las reservas, fíjate, utilizar las reservas que se les asignen para conseguir crédito para explotar los campos. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Usufructo. ¿En qué cabeza cabe llamarle a compañías extranjeras diciendo que ellas tienen el capital y la tecnología cuando ellas declaran públicamente que lo que quieren es poder utilizar las reservas para conseguir el capital, para venir a explotar? ¿Sí me explico? O sea, como un capital aventurado. Exactamente. Y basando el riesgo del crédito que van a pedir o del capital que van a pedir en la existencia de unas reservas probadas. Entonces, ¿para qué le vas a dar a un tercero la posibilidad de capitalizarse de acuerdo a unas reservas que tú ya sabes que tienes? Entonces, ¿quiere decir que el armatoste e infraestructura llamada Pemex, refinación o exploración, no les interesa, sino que ellos quieren lo que está abajo? Exactamente, ellos vienen por las reservas, y cuando el gobierno dice, no, es que no estamos diciendo... O sea, como un zancudo que llega y te succiona hasta que se puede. Exactamente. Entonces no hay un interés de realmente venir a moverle a las láminas que hay aquí de nuestras. No lo hay y no lo ha habido. Y tampoco sería costeable, ¿no? Mira, el propósito del gobierno es hacer un ejercicio ¿también?, similar al que se hizo en China. En China, haz de cuenta que se inventó el Bad Pemex y el Good Pemex. El Bad Pemex era el tradicional, con el sindicato, con todo lo que no querían, ¿sí? Y lo dejaron ahí funcionando y ahí está, pudriéndose en un rincón. Hicieron una nueva, más de acuerdo a los esquemas tradicionales, a los esquemas novedosos, por decirlo de alguna manera, sin perder la rectoría del Estado sobre el hidrocarburo. Y de alguna manera tienen esas dos funcionando y una de ellas va desapareciendo. O sea, los que están ahí sindicalizados y los que están ahí chupando se van a morir de viejitos ganando sus regalías y sus logros revolucionarios. Eso es lo mismo que de alguna manera quieren hacer en México, pero diferente, donde a Pemex lo van a dejar en un rincón, envejeciendo y volviéndose obsoleto, y la verdadera explotación va a estar por parte de los extranjeros. Ahora, hay varios problemas, te digo. Uno de los argumentos para vendernos esta idea de la privatización es precisamente que no tenemos la tecnología. Como comentaba anteriormente, eso es totalmente falso. El que tiene el capital, el que tiene las reservas, tiene el capital, y el que tiene el capital compra la tecnología. No hay una sola tecnología en el mundo que no esté a la venta, salvo las tecnologías de... No, ni esas, salvo la tecnología de seguridad nacional, de armas atómicas y todo eso. Lo demás, cualquier cosa que tú quieras de tecnología con suficiente dinero, vas y la compras. Oye, pero vamos a tocar un tema porque, pues, finalmente mucha gente dice que ya está privatizada, porque dices, bueno, que estuviera en manos nacionales querría decir que ya realmente todos los procesos, o sea, no nada más la exploración, explotación y refinación, sino transportación y distribución... Al final, pues, oye, ¿qué empresas nacionales lo hacen, ¿no? O sea, si ya estás tú participando en la venta, estás en un sistema internacional, no nada más el mercado, sino para atraer quien te lo mueva, pues ya estás semi-privatizado, ¿no? Digo. Pues sí, mira, hay los famosos contratos de riesgo compartido, no me acuerdo ni cómo se llaman, y ya está Halliburton y ya están todas las empresas trabajando en México, Schlumberger también. Ya de alguna manera lo que el gobierno priista quiere ahorita, ¿verdad?, es ir solamente un pasito más allá, es decirle, ustedes tienen la exclusividad de explotar campos petrolíferos, que ahorita no la tienen, ahorita todo se hace durante esquemas de riesgo compartido o a través de esquemas de riesgo compartido y de argucias legales que, por cierto, son inconstitucionales. O sea, el artículo 27 sigue diciendo que esas áreas son exclusivas para el Estado, pero a través de leyes reglamentarias le sacaron la vuelta. Pero las leyes reglamentarias no pueden contravenir a la Constitución. Bueno, y hablando de la Constitución, lo que ellos quieren es ya cambiar la Constitución. Sí, pues estaba la doctrina Carranza que defendía el subsuelo y los litorales de la nación, uh-huh. Y está en la Constitución del 17. Así es. Pero bueno, ya de facto se la brincaron eso. Ya se la brincaron, así es. Y la quieren modificar completamente para... Ahorita les voy a también yo explicar que no nada más les interesa el petróleo que está debajo, sino el subsuelo también. Todo. Porque una vez que se acabe la sangre de la tierra, pues van a quererse meter a tronar las piedras con la famosa fracturación hidráulica. Que es... Que ya están haciendo en Texas. Ecológicamente asesino. Devastador. ¿No? Olvídate. Y que básicamente es, bueno, no importa, se acabó el petróleo y voy a seguir escarbándole. Y meto un pico de fierro y tiene explosivos en la punta. Truenan las piedras y luego sueltan unos químicos para extraer petróleo no convencional y obviamente gas esquisto que está en el proceso y se lo traen de regreso para arriba. O sea, pues una explotación completamente de la tierra, pues de una de sus provincias posiblemente, ¿no? Así es. No, la verdad es que yo siento que la cuestión del gas shale todavía no es una conclusión. O sea, todavía no hay una conclusión que se pueda establecer firmemente en relación a la... explotación comercial y su viabilidad, creo que no se ha comprobado correctamente. O sea, igual te encuentras reportes que dicen es lo máximo, que igual te dicen que las compañías están perdiendo dinero, y te estoy hablando de revistas, una burbuja, obviamente, de revistas como The Economist y todas esas que también sacan y dicen el peligro del gas shale y pasan los problemas de salud que están teniendo las comunidades en Estados Unidos donde se está explotando esto, y son mayores, hasta, o sea, microsismos leí que hay en Texas. Así es. Y bueno, yo creo, o sea, mi opinión particular es que lo que está tratando de hacer Estados Unidos es... ¿Hablas de las corporaciones o el gobierno? El gobierno de Estados Unidos y las corporaciones... ¿Qué es otra corporación? Son también, digo, claro. Acuérdate que hasta el mismo... ¿quién hablaba? Sí, pues por eso trae tanta prisa de meterse a Siria. Exactamente. Con Toy que bueno, dijo que no y que es el premio Nobel de la Paz. Ahí te va, mira. Discutir sobre la privatización del petróleo o la explotación de los hidrocarburos, para no ser tan izquierdoso en la nomenclatura, ¿verdad? Discutir sobre eso sin hablar de un tema en particular que es la soberanía energética es perder el tiempo. O sea, la soberanía energética tiene que estar presente en cualquier discusión de esta naturaleza. Y otro tema que tiene que estar presente es el valor estratégico o geopolítico de las reservas energéticas, ¿sí? Lo que está sucediendo ahorita, y lo hemos visto con todas las guerras de Medio Oriente, es que cada vez que empiezan los balazos allá, el precio del petróleo sube. En contra del votante, ¿sí me explico?, promedio que, o sea, no quiere que... En el área petrolera más importante del mundo, que es el Oriente Medio, cuando hay balazos, el petróleo sube. ¿Estamos de acuerdo? Obvio. Sabemos también que Rusia es un país productor de petróleo que se ha puesto las pilas y está produciendo y está vendiéndole mucho, mucho energético a Europa. Estados Unidos también está diciendo ya tenemos mucho y el gas esquisto y toda esta burbujita. A ese ¿Por qué están tan preocupados? A ese movimiento quieren añadir las reservas mexicanas, ¿sí? Porque probablemente si se desestabiliza la región de Oriente Medio, ¿ok? Más, ¿sí? Si se arma la guerra de Siria fuerte o una intervención en Irán y todo, el petróleo va a subir todavía muchísimo más. Entonces, lo que Rusia quiere, por un lado, es poderle seguir vendiendo a Europa sin la competencia de los árabes, y lo que Estados Unidos quiere hacer es seguirle vendiendo a todo mundo que le vende y surtiendo su mercado interno sin necesidad de los árabes. Es mi opinión personal, particular, de pura especulación, pero creo que están íntimamente ligados los temas de la inestabilidad política y militar en el Medio Oriente con la privatización del petróleo mexicano. Sí, porque bueno, yo le pregunto al público, si en Siria se comportan como se comportan las corporaciones, pues ¿por qué no se iban a dar trato preferencial aquí a los mexicanos? No, hombre, jamás. Y creo que también hay que darnos cuenta que México ya aceptó, por lo menos, dialogar con el Tratado Transpacífico, uh-huh, que básicamente es una intención americana de las corporaciones para sacarle la vuelta a China, ¿sí?, y poder hacer tratados corporativos, valga la redundancia, en una veintena de naciones, en donde básicamente es esto darle más poder legal a las mismas estas corporaciones, pues para que puedan ir a los países donde quieren hacer el negocio y ser inmunes a los sistemas legales de donde se estacionan. Wow. Y esto es impresionante porque, de hecho, en Japón, el primer ministro está a favor, pero al final hay movimientos fuertes en contra por esto mismo que tú estás mencionando, que finalmente las corporaciones no tienen alma, ¿no? Y al final lo que quieren es nada más maximizar la utilidad, ¿sí? Y no importa si destrozan los países a donde van. Cuidado, no quiere decir que la tecnología que ya utiliza México para sacar petróleo no esté exenta de ser dañina para el medio ambiente. Uh-huh. Lo es. Y una de las fantasías que estamos pensando es que porque va a venir más tecnología, más moderna, esto va a ser más ecológico o va a ser más eficiente. Hombre. La exploración y la perforación y la extracción del petróleo, no. Mientras el motor se caliente, estás contaminando. Así es. Olvídate. Entonces, finalmente lo que va a pasar es que sí, va a ser más eficiente el que se lleven el petróleo. O sea, pues más rápido se nos va a acabar la adicción. Entonces, eso yo creo nada más que es una llamada de atención a que qué vamos a hacer en este país una vez que se termine el hidrocarburo, uh-huh. Que no falta mucho. Este país estaba prospectado hace 10, 15 años. Pues mira, sí, se supone que hay reservas probadas para los siguientes 20 años, que no es nada, 20 años. Pero estamos hablando de reservas probadas. Se puede todavía buscar más y en esos 20 años se pueden desarrollar energías alternativas. De hecho, ya ahorita, ya nos están castigando en la nueva reforma hacendaria, ¿verdad? No, hombre, está todo ahí. Algunos de los impuestos que ponen ahí son impuestos verdes, ¿sí? Y hablaban de un impuesto de la... El niño verde, ¿quién los propuso? No, pues lo propuso el Instituto Mexicano de Competitividad, hombre. Y es así como que te duele ver que un instituto que se dedica precisamente a estudiar cuestiones de competitividad, vayan a proponer una sandez de tal tamaño. Digo, la verdad es que México contamina una fracción de lo que contamina Estados Unidos o China o Japón. Que Carbon tax le llaman. Que son los más contaminantes del mundo, ¿sí? Y cuando tú ves por qué China no le entra a esos tratados para evitar las ¿cómo se llama? Las emisiones, y les preguntan, ellos dicen con todas sus letras, Estados Unidos lleva 100 años contaminando y nosotros llevamos 10 años contaminando, nos faltan 90, punto. Entonces, de alguna manera, no está bien contaminar, pero tampoco está bien sacrificar a tu aparato productivo en aras de cuidar leyes verdes que los que más contaminan no las respetan. Pues no lo puedes hacer porque tienes una población en crecimiento. Y al final sigues tú prometiendo que eliminas de la pobreza. Pero salen los expertos y sale Sergio Sarmiento y dice, qué bueno que vamos a poner el impuesto verde. Pues claro, ¿verdad? Porque él quiere que se encarezca la gasolina y él quiere que el pueblo siga fregado porque están encantados con el modelo actual. Pero el modelo actual deja mucho que desear. O sea, entrando ya un poquito más a los temas macro sociales, ¿verdad? Tenemos 53 millones de pobres en México. Más 18 en miseria. De esos 18 están en pobreza de las tres, de la alimentaria, de la de capacidades y de la de, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Entonces, te digo, el problema aquí que tenemos es que el modelo que estamos tratando de combatir, y vuelvo a lo que empezamos hablando del proyecto de nación de la Constitución de 1917, el modelo que queremos nosotros combatir dando una justicia social, está venciendo. Está entrando a las corporaciones, está entrando a los tratados y toda la parte de la protección del individuo, de la protección del trabajador está quedando por un lado. Ahora tú dices, ok, el capitalismo liberal ha demostrado que le da bienestar a su población de manera, ¿cómo se llama?, continua y cada vez van las cosas mejor y todo. Bueno, pues te callas, ¿verdad? Ni modo, no hay otra alternativa y esa es ganadora. Pero está la gente en la pero calle. Pero no lo es, me explico, no lo es. Entonces, ¿qué alternativas? Okay. La alternativa, yo creo, es lo que planteaba la Constitución de 1917. No es un socialismo, no es que las, ¿cómo se llama?, fuerzas de producción y los bienes de producción estén en manos del Estado, eso no funciona, eso no es correcto, ¿sí? Pero sí tienes que tener al Estado como un contrapeso a estas fuerzas tremendas, ¿verdad? Oh. Internacionales, transnacionales, que vienen y no les importa en el Estado. Se bajan en el pantalón con Televisa y con Walmart, no les cobran impuestos, que son los que más generan utilidades, que son las corporaciones. Ajá. Y no, prefieren atascarle más impuestos a la clase media porque, pues bueno, es que la clase media no es el, según ellos, el símbolo del progreso, ¿no? Pero qué paradoja también que, dado lo que me estás platicando, pues me doy cuenta que México forma parte de una visión energética hemisférica. Exactamente. De Estados Unidos. Exactamente. Y que eso quiere decir, estimado público, y estamos esperando su llamada, que al final no van a tomar en cuenta si los maestros están ya metiéndose a los pinos. Porque lo que tú quieras o digas o mandes, sí, que puede ser que sean representativos de, pues, muchos de los olvidados, de los millones de olvidados, que como tú sabes, que estamos creciendo, si no me equivoco, al 1% del PIB, según los expertos. Sí. Y que tendremos un 5% en tasa de fertilidad. No, anda más o menos como en el 1.7. O sea, andan similares, andan bien. O sea, estamos parejos, pero no es correcto. O sea, no es correcto que tengas una población que no está en la fuerza de, ¿cómo se llama?, en la población económicamente activa, que apenas va entrando y la economía está estancada. O sea, realmente vamos para atrás. ¿Sí me explico? El poder adquisitivo, el salario, cada vez va reduciéndose, y no importa que la economía haya estado relativamente estable, que creciendo 2.2% en promedio en los últimos 30 años, eso no importa. No sigue ganando lo mismo la gente. Está ganando cada vez menos. ¿Por qué? Porque el gobierno y las corporaciones son cada vez más eficientes para sacar recursos de la sociedad, pero no los regresan. Y ahí es donde entran las políticas redistributivas, y ahí es donde entra el Estado como un contrapeso a estas grandes fuerzas. Sí, pero pues imagínate, si en Estados Unidos las corporaciones pagaron las campañas presidenciales de ambos candidatos. Estados Unidos no es un ejemplo a seguir. Pues no es una república eso. No es un ejemplo a seguir. Entonces creo que está cañón pensar que todo esto, por más de que parezca que hay ahí cambios legales, que no es al final realmente nada más ajustarse a lo que ya estaba sucediendo. Y que finalmente nada más nos están poniendo sobre la mesa que ya es un hecho que el petróleo, pues, no va a ser algo estratégico para México. O sea, la soberanía energética, que, pues, como tú sabes, la alimentaria también, cada vez importan más alimentos. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora que estamos comprando la mitad, creo que también del petróleo, digo, paradójicamente. Y la gasolina. Y la gasolina, pues no sé qué soberanía quedará, porque en la financiera. La viabilidad de México como nación independiente está en entredicho, está en juego. Realmente, de seguir como vamos, yo creo que en unos 15 años acabaríamos como Puerto Rico, como un protectorado de los Estados Unidos. Ay, pues no somos. No somos. Todavía no. No, todavía no. Es que les da flojera tener que conquistar. Pero yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por el camino que está tomando el país ahorita. Creo que el gobierno imprudentemente está abriendo frentes conflictivos. Está abriendo varios frentes conflictivos de manera simultánea. Y creo que no es nada inteligente hacerlo de esa manera. ¿Una conspiración, acaso? No sé qué sea, pero no me parece lógico que el gobierno tenga un pleito con los maestros y que tenga otro pleito con la cuestión energética y que tenga otro pleito en la cuestión fiscal y que tenga otro pleito con la cuestión laboral, que esa ya pasó. ¿Me explico? O sea, son millones de hombres armados también en la calle. O sea, de las Fuerzas Armadas, pues también ahí ya empiezan a darse cuenta el público por qué están ahí, ¿no? El problema del ejército no es sacarlo de los cuarteles. El problema del ejército es regresarlo a los cuarteles. Oye, ¿y algo positivo en todo esto? Algo positivo. Que Estados Unidos se va a enriquecer más. Que lo más probable es que México no vaya al mundial y con eso tendremos un distractor menos. No se crean. Estoy muy triste yo por lo que le pasó. ¿Qué pasó, hombre? No pateas la pelota tú. No pateo la pelota. Bueno, estoy muy contento porque ganaron los del básquetbol ayer. Muy bien. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la reforma o privatización del petróleo. Estamos aquí para ustedes, abiertos a que nos llamen, porque me imagino que, como dije al principio, pues cargarán gasolina. No estamos todavía en los Jetsons. Y también van a cobrar lo que se necesite para mover dichas naves espaciales. Estoy con Roberto Gallardo y se está integrando al grupo Héctor Diego Medina. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias. Bien, gracias a ti. Estimado público, 8336-6162, 8336-4203. Pues te dejo la palabra, Héctor. ¿Tú cómo ves? Ya nos aventamos media hora en donde, pues al parecer concluimos que es una privatización. Uh-huh. ¿Tú cómo la ves? A ver, no sé si sea una privatización. Yo de entrada pienso que no es una privatización como tal. Tiene a lo mejor tintes privatizantes, pero no le terminaría de llamar privatización en absoluto, ¿no? No hace cuac todavía. Podría ser un paso hacia la privatización. Eso podría ser. No estoy seguro, pero sería una tendencia quizá privatizadora, ¿no? Pero no me atrevería a llamarle directamente privatización. A ver, en el tema del petróleo, aquí, como me imagino que ya lo han de haber platicado durante esta media hora, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos sentimientos encontrados. Yo creo que hay dos dimensiones muy importantes. Primero, la que me imagino que ya tocaron muy bien, y por lo que me dices de su conclusión, pues es la de estas tentaciones privatizadoras. No porque toda privatización sea mala, sino porque la forma en la que se privatizan las cosas aquí en nuestro país, pues no es la mejor, ¿no? Y lo hemos visto en varios casos. Entonces, esas tentaciones ahí están. Y esa es, digamos, la primera dimensión que habría que tomar en cuenta en este tema de la reforma energética. Entonces, claro, los argumentos existen para una preocupación. Los argumentos en lo que hemos visto en nuestra historia reciente de nuestro país están ahí para que una parte de la población se preocupe en una situación como esta, ¿no? La segunda dimensión que también hay que tomar en cuenta en este contexto es la dimensión del nacionalismo mexicano. Mal entendido, ¿no? Y el nacionalismo mexicano, cuando se está discutiendo sobre una empresa, que no deja de serlo, es una empresa, Pemex, y se quiere siempre ver por el lado político, por el lado de los beneficios electorales y los beneficios que surgen, o más bien, que se pueden tomar a través del patrioterismo, de todo este argumento de la soberanía nacional, etcétera, que desde mi punto de vista tanto daño también nos ha hecho. Entonces, son esas dos cosas. No quiero sonar tampoco a punto medio, pero yo creo que definitivamente es muy difícil hoy en día, en cualquier país, pero en nuestro país en especial, tener una discusión seria sobre un tema importante como lo es el de una industria que nos puede dar mucho más beneficios de los que nos da actualmente, ¿no? Entonces, mi preocupación en particular es que estas dos dimensiones hacen que sea muy difícil una discusión seria. Oye, pero dices que es una empresa cualquiera. No cualquiera. ¿Que no, no es estratégico el recurso natural? Sí, digo, sí, sí. Más allá del nacionalismo, digo, sin recurso no hay. Sin duda, el recurso es estratégico. Pero Pemex es una organización que es una empresa. O sea, puede ser una empresa estatal, puede ser una empresa de gobierno, pero no deja de ser una empresa. ¿Y cuál es la idea de una empresa, aunque sea de gobierno o que sea estatal? Pues generar la mayor cantidad de recursos posibles. ¿Para qué en este caso? Pues para México, para los mexicanos, ¿no? Ese es el deber ser. Y lo que queremos de Pemex, creo yo, y ahí estaríamos, me imagino, todo el mundo de acuerdo, izquierda, derecha, arriba y abajo, me imagino que lo que queremos de Pemex es que sea más competitiva, ¿no? Pues sí, mira, yo lo que veo aquí, y no lo alcanzamos a abordar ahorita antes de que llegaras, Héctor, pero lo que estamos viendo es que hay un problemita ahí que no se está abordando correctamente en lo que es la iniciativa que vemos del gobierno. Tú dices que esta empresa pudiera beneficiar más a los mexicanos, uh-huh. ¿Sí? Bueno, yo lo que no alcanzo a ver es cómo nos va a beneficiar más en los números. O sea, no veo un planteamiento por parte del gobierno que te diga, bueno, ahorita el 36% uh-huh. del presupuesto federal viene del petróleo. Sí. Muy bien, y eso equivale a X cantidad de millones de dólares. Uh-huh. Con la entrada de Halliburton y Schlumberger y Exxon y estos y los otros, ese 36% se va a convertir en un 30%, pero que va a equivaler a el doble del dinero, asegurado y con un, con una, ¿cómo se llama? Si con una póliza o X o Y. La pregunta es a dónde se va a ir el dinero. No existe eso. ¿Y sabes por qué no existe eso? Porque en realidad no es lo que están planteando. Simplemente están diciendo, va a estar mejor, nos va a ir mejor, pero en los números fríos, en los números duros del dinero que se utiliza por parte del Estado mexicano, con la entrada de estas compañías vamos a tener menos. Y yo no entiendo en qué ecuación matemática tener menos es más. Ahí es donde viene el problema de la primera dimensión que yo decía, y estoy de acuerdo, al final de cuentas no está claro. El capitalismo termina con el dinero que tengas en el bolsillo. De acuerdo. Y si no termina en eso, no es capitalismo. Y esa es la tentación de la que hablaba. Pero, a ver, tampoco del otro lado estoy viendo muy claro cómo está la situación. Claro. Tampoco del otro lado de quienes dan una propuesta supuestamente alternativa, me parece muy claro. Al final, quienes de pronto ven el bosque y no el árbol, dicen, a ver, ¿cuántos años nos quedan, caray, de este tema del petróleo? ¿No? Tampoco, también hay que ver la cuestión a largo plazo. Y en lugar de estar enfrascados en un tema político capitalista, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Son esos intereses. El interés del poder, a través de una ideología rancia, contra el interés de ese capitalismo salvaje del que tú hablas, que efectivamente estoy de acuerdo. Que no respeta ideología. Y yo les digo algo, les pregunto a los dos o les trato de que vean. Digo, tenemos a la gente en la calle mucha. Independientemente si quieren ser evaluados o no. Sí. Hay policías autoarmadas, comunitarias, o sea, las clases más necesitadas están batallando porque están dejando entrar a las corporaciones alimenticias que vienen más eficientemente y Monsanto, y qué chido que vienen y qué bueno, cuando las están echando fuera de Europa. Ahora, la clase media ahorita está pataleando porque las impuestos a esta misma clase social. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Pero, todos los días leo que le regresan dinero, exenciones de impuestos a Walmart, a Televisa. Sí, sí, sí. Y este tipo de empresas. O sea, esto de facto quiere decir que la burocracia en este país está privatizada. Porque responden a los intereses de las corporaciones como su vecino del norte. Mira, te voy a poner un ejemplo. Entonces, si estamos viendo que la cosa está como está, pues ¿cómo vamos a pensar que lo del petróleo va a ser diferente? Digo, quisiera ser más idealista. Y pues no, es que en el petróleo sí, porque como es lo fundamental, no la pueden regar. No, entonces digo, tienen a la gente en la calle, ahora las clases medias en perradas. Yo debo confesar que me deprime mucho el tema en general. O sea, el tema así ya de entrada es qué bueno que me da la oportunidad de tener una catarsis en este momento. Porque le hablamos a Freud y a compañía. Sí, necesito, porque definitivamente es un tema muy deprimente, porque no veo para dónde. No sé, a lo mejor ustedes me pueden dar un mejor camino. Pues yo, ojalá, dependiendo de ti. Ojalá que me lo den. Pero definitivamente no veo para dónde. Veo lo que dicen, estoy de acuerdo. Pero también tampoco veo del otro lado una solución. O sea, y cuando veo los argumentos de quienes están en contra de la reforma energética, no veo tampoco números. No veo tampoco soluciones para mejorar a Pemex. O sea, veo soluciones políticas. Veo soluciones ideológicas que complacen a una buena parte de la población de nuestro país, ¿no? Eso es lo que realmente veo. Entonces, me preocupa que para ninguno de los dos lados hay una solución. Ahora, también debo admitir que en los números, en el tema ya digamos de las hojas de Excel de Pemex, pues nos falta, a mí en lo particular, pues entender muchas cosas, ¿no? De la empresa. Muchas cosas que no son transparentes, además, de Pemex. ¿Cómo podemos discutir los ciudadanos? Se supone que Pemex es nuestro. ¿Cómo podemos discutir sobre algo que tampoco tenemos mucha claridad del tema? Algo de lo que se ha peleado mucho y que ojalá la reforma realmente lo incluyera bien, es el tema de la corrupción, es el tema de la transparencia. ¿Cómo pretendemos hacer de Pemex una mejor empresa si continuamos con los Romero de Champs y compañía, ¿no? Es decir, ¿cómo pretendemos, es decir, con este cuento de que al hacer esta reforma, todo va a ser la panacea, va a mejorar, va a entrar tanta cantidad de lana, etcétera? Yo la verdad no lo veo, ¿no? No lo veo con la situación que está. Lo mismo pasa con el tema de las otras reformas. Es decir, cuando de pronto, y yo he sido muy crítico de los maestros y de sus formas de manifestarse, sin embargo, yo también estoy de acuerdo en que la razón de que eso exista es porque se ha permitido, porque el sistema de quien ahora gobierna, no precisamente, los invitó. O sea, al final de cuentas, bueno, o los no, más bien al revés. Los invitó. Y los ignoró. Y los invitó y luego. Bueno, los invitó en no, el papel. Es como si te invitan y luego te quitan la invitación. O sea, es como si te dicen, te voy a dar unos privilegios. Te los voy a dar, tú no te preocupes. Los vas a tener tú nomás, vota por mí. Y moviliza a tus sindicatos para que durante 70 años voten por mí. Y luego te los quito. ¿verdad? Claro, cuando me los quites, voy a decir, espérame, no quiero que me quites esos privilegios que tengo. Ahora, y lo mismo pasa con el petróleo. Y un problema muy grave aquí en el caso de los maestros, que también creo yo que está íntimamente relacionado con la crisis política que vive el país, es que el quitarle los derechos laborales a los maestros se está haciendo a través de una ley especial. De hecho, se ha discutido muy fuertemente que si es una reforma educativa o no, que si en realidad es una ley laboral. Sí. Y sí, es una ley laboral exclusiva para el gremio de los maestros, uh-huh, de las escuelas públicas. Sin embargo, ese concepto pues es inconstitucional, desafortunadamente, para el gobierno que quiere hacer esto, porque es como si mañana quisieran hacer una ley para los médicos del IMSS y el ISSSTE. No se puede. O sea, el problema del gobierno es que por más que traten de vender con propaganda que los maestros son o no fueron, e independientemente que, como tú decías, Héctor, los hicieron parte del sistema, el método que están utilizando es un método inconstitucional y la manera en que lo están haciendo, porque este problema ya tiene meses, es también incorrecta. Hace unos meses los maestros bloquearon la carretera del Sol. Uh-huh. Cuando se enteraron que venían estas iniciativas, el gobierno los invitó a hacer 9 mesas de diálogo y de estudio, de las cuales surgieron ciertas conclusiones que a la hora de presentar las iniciativas no las tomaron en cuenta. Entonces realmente... Un error político ahí. A mí me parece, sí, una pifia política enorme, sí, a un, sí, magisterio que tiene tal poder. Se pudo hacer mucho más políticamente, pero por otro lado, efectivamente, a lo mejor parte de la reforma en el caso educativo, a lo mejor nos estamos desviando, pero parte de la reforma o esta ley, digamos, laboral, es inconstitucional, así como es inconstitucional la forma en la que están protestando los maestros, ¿no? También. Que también es inconstitucional. Es decir, cada quien agarra la Constitución para su molino, ¿no? A limpiarse el trasero. No, bueno, pero cada quien la usa para sus propios intereses, ¿no? Es decir, es que, claro, es inconstitucional, pues sí, pero también es inconstitucional esto otro que se está haciendo. Pero ahí sí tenemos los derechos de manifestación, etcétera. Hay argumentos, si hay gasolina para ambas partes, sí las hay. Si quitamos la politiquería, lo que resta es un sistema educativo caduco. Lo que tenemos, es decir, es un sistema que se ha... en parte podrido por lo que el gobierno ha hecho por muchos años con esta alianza con los sindicatos. Y lo que queda es eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no es una reforma educativa, es una reforma más laboral. Y lo dijo hoy, la fuente no es precisamente, lo dijo hoy Mario Fabio Beltrones. Discutamos un modelo educativo. O sea, nadie ha discutido. Oye, un modelo educativo. ¿Y la reforma del Estado? O sea, ¿qué no es 30% del PIB que se gastan en la burocracia? 36%. 36%. Ah, no, perdón, del PIB. No, mira, el Estado gasta el 23% del PIB, es lo que está gastando ahorita el Estado, más un poquito de déficit, que tiene muy leve, y ahorita lo están queriendo subir al 25.4, más o menos, con un 4% de déficit, incluyendo la inversión en Pemex. Yo me pregunto, cuando pasan esos videos de que están dormidos los representantes, entre comillas, sí. O sea, el gasto corriente del Estado no lo tocan, y eso sí, quieren más impuestos. Yo me pregunto, pues si fuéramos un país de primer mundo, que tiene servicios públicos de primer mundo, pues bueno, pues aceptas que te dejen caer un 40% de impuestos si vives en Dinamarca. Pero si estás viendo que está nada más crece y crece la representación, por lo menos en la burocracia, claro, sí, dices, oye, pues ¿para dónde vamos? No hay congruencia. O sea, y eso no lo puedes tocar. Fue muy interesante. Tuve la oportunidad de entrevistar a la senadora Gabriela Cuevas del PAN hoy en la mañana. Y precisamente hablaba sobre ese tema en cuanto a la reforma hacendaria, pero también queda con la energética perfectamente. Decía, bueno, es que tenemos que ser congruentes y demás. Y empezó a dar una serie de puntos en contra de la reforma. Le dije, pues estás más cerca de Morena que del PRI, del PRD. Y lo aceptó. Y dijo, sí, efectivamente. Dice, está raro, pero sí, nos sentimos más cerca en este momento. Claro, es una cuestión política también. Pero es cierto en ese punto. O sea, al final, la corrupción, la transparencia... la gran incongruencia de nuestro sistema político. ¿Y la corrupción? Pues sí, al final eso es algo que hay que quitar antes de hablar de cualquier reforma. Por eso yo estoy de acuerdo, ¿eh? La reforma de Estado es... Esa es la que urge. Básica. Y desde cuándo muchos intelectuales, muchas personas que le saben este tema han pedido una reforma de Estado. Desde mi punto de vista y según los argumentos que he visto, es la más importante. Y esa está... No, olvídate. ¿No? Y se habla de esta reforma. Yo estoy de acuerdo en que había que cambiar algunas cosas en la relación de los maestros. Yo estoy de acuerdo en que la situación actual de las faltas, de las herencias, de plazas, de un montón de cosas, pues no es sostenible. Yo estoy de acuerdo que en el tema del petróleo hay países más socialistas y comunistas que tienen otro esquema que les ha funcionado mejor y que a lo mejor habría que quizá adoptarlo. Pero estas reformas en particular no son esa panacea que está vendiendo el gobierno. Así es. Yo no creo que vaya a ser... algunas cosas pudieran ser ya urgentes, necesarias, los que llaman los quick fixes, que dicen los, pero los quick fixes funcionan un ratito, exactamente, funcionan un ratito, igual que el rapidito, pero de raíz no va a resolver nada en este país. Oye, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué onda? Bueno, igual y ahí porque está el Fondo Monetario Internacional. Ya dejan hablar, ¿no? Ahí voy. Pero si te pones a ver, pues si como dices tú, es casi el 40% de los de que entra de Pemex para pagar los gastos del Estado y del, del país, pues ¿cómo le vas a hacer cuando se acabe el petróleo? O sea, quieres a corto plazo ganarte una feria, un quick fix, un rapidín, y no están preocupados cómo van a sostener tanta burócrata cuando se acabe. O sea, mira, o que vamos a hacernos de repente como la India, expertos en telecomunicaciones. Entramos a dos temas. No tiene, o sea, la discusión del petróleo a largo plazo no existe. El petróleo es una discusión a mediano plazo. Tiene que ser, se acabó, se va a acabar. Se va a acabar. No renovable. Entonces tú dices, oye, ahorita está maximizado el recurso que recibe el Estado mexicano del petróleo frente a otros modelos, sí. ¿Recibe más sin compartir? Pues sí. Entonces, ¿para qué le mueves? Entonces, o sea, tienes el mejor escenario posible para el Estado actualmente. ¿No hay mejor escenario realmente? Actualmente, ajá, el mejor escenario en cuanto a compartir o no compartir. Solo al respecto de eso, okay, tenemos el mejor escenario ahorita. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya que moverle. Por eso ponía ahorita los apuntes, ¿verdad? Que si llegara una compañía extranjera y nos dijera, no, mira, yo te voy a asegurar el rédito que estás teniendo ahorita, más un incremento de 5 o 6% anual, y aquí está una póliza de seguro para que... Pues claro, hombre, pásale. Pero no existe eso. Lo que existe es simplemente una frase bonita y unas manitas de un niño... que dicen el petróleo es nuestro y la energía es nuestra. Porque el argumento que usan mucho es el tema de la explotación, es el tema de del mejorar la capacidad técnica de Pemex para... ¿Para qué? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Supuestamente para obtener mayores recursos para la empresa que finalmente... Es decir, estoy hablando de la teoría, ¿no? Para obtener mayores recursos que finalmente se van a los mexicanos, ¿no? Ese es el discurso. Ahí me queda la duda. Pero no están los números. O sea, no hay un solo Excel que te diga, mira, con la iniciativa privada extranjera entrando a explotar esto, va a recibir más dinero el gobierno. Habría que exigir eso, ¿no? Pero es que no está porque no existe. Uh-huh. O sea, en el planteamiento no incluye eso. La realidad es que va a haber una disminución de los ingresos públicos y es matemáticamente imposible que no la haya. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que eso se va a compensar con un aumento de impuestos que es, y hablamos del segundo frente que acaba de abrir el gobierno en su sabiduría infinita, ¿verdad? O sea, trae una guerra con el petróleo y trae otra guerra con la clase media y trae otra guerra con los maestros. Oye, espérame. Y otra contra los pobres. O sea que... Oye, y hay otra, pasa? Digo, no hemos tocado las finanzas globales y ahorita hay un fenómeno que es que básicamente el oro está siendo vendido a los orientales, a los chinos, a los indios... También los brasileños, o sea, ahora que estuvieron en el G20 en San Petersburgo, pues porque tienen oro y tienen muchas reservas, pues tienen el poder para podérsele parar a Occidente y decirle algo. Aquí, México, no sé si sabían que el oro nuestro ya no está, porque lo cambiamos por papel, o sea, por dólares. Uh-huh. Y ahora queremos entregar, pues no lo digo de forma nacionalista, pero estratégica, el hidrocarburo, que es lo que mantiene al famoso petrodólar, o sea... Ahora que el dólar se levantó e hizo una sacudida en su precio con la amenaza a Siria, nos damos cuenta que estamos desprotegidos en caso de una conflagración mayor. ¿Y qué quiere decir? Que a la hora que, si se llegara a venir, si no hubiera habido ahí Rusia que se metiera, pues al final podemos ver que México estaría desprotegido si se viene un desplome de la confianza del dólar que obviamente hemos venido viendo, uh-huh, que últimamente está sobre alfileres. Claro. Entonces, esto que se llama neocolonialismo, pues básicamente quiere decir que seguimos confiando en que no hay purrum si nos deshacemos del petróleo, porque pues ahí está el Fondo Monetario Internacional y le pido otros 30 mil millones de dólares, como hicieron cuando la influenza nos tuvo muy preocupados por los 1,000 muertos que se murieron en todo el país. Entonces, no sé si se habrán planteado ustedes que a largo plazo el deshacerse de los recursos en el sentido estratégico financiero, pues no es lo mejor para un proyecto a largo plazo. Estoy de acuerdo. Sí, y sobre todo si hablamos de largo plazo, porque al final de cuentas, como dices... Sí, porque Peña Nieto pues está de prisa porque se acaba en 4 años ya para irse, ¿verdad? Sí, y quedar muy bien, ¿no? Esa es la idea, es obviamente quedar bien. Yo, digo, me cuesta trabajo pensar que la clase política, por más ruin que sea en muchos sentidos... tenga realmente, sean tan maquiavélicos y tan mal pensados y demás como para pretender que las cosas terminen muy mal. Déjame, me llevo la lana y que todo termine muy mal. Pero yo creo que no es eso. Yo creo que no. Lo que he aprendido con el tiempo que más que profundamente resolver los problemas, lo que quieren es que se aparente que todo está bien. Si en la comunicación, si en la estrategia de comunicación se logran avances, entonces sales bien, sales popular. A mí me impresiona cómo el expresidente Fox, pues salió con números altos. Sigue teniendo números altos. Es decir, al final de cuentas, lo extrañan. Todo se traduce en eso. Bueno, al menos daba más nota, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el tema es el de largo plazo. Yo creo que en lugar de estar peleándonos y en lugar de estar metidos en un frasco sin fin de temas ideológicos y de intereses del capital, pues tendríamos que estar pensando qué sigue. ¿Qué sigue después de eso, ¿no? Efectivamente. ¿Qué sigue después del petróleo? ¿En qué otras industrias nos vamos a concentrar? ¿Cómo vamos realmente a hacer crecer el país con un sistema todavía corrupto que se ha abierto en algunos ámbitos, pero no en todos? ¿Y un Estado tan opresor? Digo, también se han vuelto una bola de... ¿De qué? ¿De qué? Dilo. No, mejor lo guardo. Mira, ahorita que antes de venir para acá estuve viendo un... tira que se empezó a aventar ahí en diferentes lugares de la nación, que por un lado salió el presidente de la Cámara de Diputados a pedirle a los maestros que abandonaran el Zócalo. Simultáneamente... ¿A pedirle? A pedirles. Primero pedir. Simultáneamente también lo dijo el jefe de gobierno del DF, que también desde ayer lo están diciendo. Uh-huh. Y bueno, pues empieza toda esta andanada donde todo el mundo empieza a adelantar que va a haber una represión. ¿Sí me explico? Se ha visto toda esta campaña, ¿verdad?, para denostar a las personas que están luchando por sus derechos, que digo, independientemente de que el método que lo hacen no sea defendible, el derecho que les asiste sí es defendible. El derecho a la manifestación sí, desde luego, pero... No, y el derecho al no ser los únicos señalados por una ley, o sea, como comentaba hace un ratito, no puede haber una ley privativa para un grupo específico. Pero a mí me cuesta trabajo pensar que la mayoría de los maestros estén realmente pensando en eso, ¿no? Yo creo que hay aunque fuera uno. Hay muchos intereses, efectivamente, pero yo creo que eso no justifica, ¿no? El método no lo justifica y no puede tampoco una sociedad avanzar con un grupo de personas que también están movidos por muchos intereses políticos, también para llevar agua a su molino, también por el tema del poder y, no lo descarto, por el tema del dinero. O sea, al final, el Estado tiene que funcionar en algo. Yo lo llamaría con una palabra nada más, ingobernabilidad. Pues sí. Mira, o sea, si no estás dándole cabida a todos y se están peleando entre ellos, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Y si no puedes dejar que tus ciudadanos se trasladen de un lugar a otro, ciudadanos, muchos de ellos muy pobres, o de clase media, o que están batallando con su vida, si no permites que haya, a lo mejor una manifestación un día está bien, pero cuando ya esto se perpetúa, pues el Estado tiene que estar ahí también. Ah, no, obvio. Digo, aparte del monopolio de la violencia. Sí, bueno, yo lo que quería comentar también es que, mira, se menciona muchas veces que los intereses políticos o intereses meramente políticos, yo creo que esta idea que nos han vendido los políticos, precisamente, es incorrecta. Yo creo que los intereses políticos son los más válidos que hay. Creo que una sociedad o un grupo de ciudadanos sin intereses políticos y sin manera de luchar por ellos, pues realmente no tiene razón de existir. Bueno, o sea, quizás... No tendría razón. Déjame terminar. Y el otro punto es que la nación, el nacionalismo, se entiende como algo pasado de moda, como algo antiguo, como algo vetusto. Y bueno, ahorita antes de que entraras lo estábamos comentando y yo mencioné que los países más nacionalistas del mundo son los que más atacan el nacionalismo del tercer mundo. O sea, los Estados Unidos son la nación más nacionalista del mundo y protegen sus intereses a sangre y fuego, ¿verdad? Uh-huh. Pero a la hora de que nosotros salimos como nacionalistas, dicen, no, pues esos argumentos decimonónicos, no, son iguales. O sea, una nación es un grupo de personas que tiene una historia en común, un idioma en común, unas costumbres, un objetivo como sociedad, y tiene unos intereses porque están representados en un Estado. Yo no conozco el Estado Nacional con qué se vaya a sustituir en el futuro, que probablemente se vaya a sustituir. Pero mientras no tengamos esta figura que vaya a sustituir al Estado Nacional, es caer en la propaganda y caer en la manipulación el decir que el nacionalismo está pasado de moda. No, no está pasado de moda. No, el nacionalismo, es importantísimo, y tan importantísimo es que a partir de que los chinos empezaron a pensar de manera nacionalista y entendiendo que el capitalismo funciona, han estado creciendo como lo han estado haciendo ahorita. Yo creo que el nacionalismo no pasa de moda per se, pero el nacionalismo mal entendido sí. Y yo creo que efectivamente en Estados Unidos hay mucho nacionalismo y creo que no está bien. Creo que hay países de Europa donde hay mucho nacionalismo y creo que no está bien. Creo que cuando los nacionalismos a ultra... Un ejemplo de nacionalismo norteamericano mal entendido es lo que pasó con Bush en el 2001. Y ahora que conmemoramos los 12 años del 11 de septiembre, lo empezamos a recordar. Ese es un nacionalismo al que yo me refiero. O sea, más que nacionalismo, es un patrioterismo. Es una forma de ver a lo mío con respecto a lo otro, es decir, al otro siendo el demonio, al otro siendo lo malo, y lo mío siendo lo único bueno. Y mis Pero eso intereses... no es nacionalismo, eso es xenofobia. Bueno, a eso o sea, nacionalismo referimos. Es amo a mi país y quiero sí, que pase adelante, por eso quiero digo, que a mi gente por eso le vaya digo, de la mejor manera. Por eso yo digo nacionalismo mal entendido. Yo soy más práctico, quiero que la comunidad funcione. Y tiene que ver lo que la mueva. Y si no hay petróleo, pues alguno va a tener que mover. Claro, ese es el punto. Y obviamente que soy más pragmático y creo que si no hay algo que nos va a dar ahí con que estar sanos y salvos, estamos fritos. Nada más que de mí se van a acordar que cuando se acabe el petróleo, van a estar taladrando la tierra para sacarle la última gota de la sangre a esta tierra. Y creo que sí, finalmente, cuando el medio ambiente esté todavía más deteriorado, vamos a acordarnos de... Pues no sé si el nacionalismo, pero sí... No vamos a acordar de ti, Juan Carlos. Juan Carlos lo dijo. No, pues no soy el primero, pero sí la... Ni el último. La política, pero nos tenemos que ir ya, chavos. ¿Ya? El último de hoy, de esta Héctor hora. Diego Medina. Hombre, son las 5:59. Es más importante la tierra, hombre, que la patria, pero bueno. Bueno. Sí. Muchas Roberto, gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias. Siempre es un placer venir aquí. Ojalá y se haga más seguido. Y bueno, pues seguimos en contacto y vamos a seguir dando la lucha para que la nación salga adelante y vamos a seguir moviendo esta... Que el mundo salga adelante, que la humanidad salga adelante. Yo creo que sí. Agradezco a Sergio Becerra en música, controles y audio. Y a ustedes, estimado público, les agradezco y les recuerdo que en el blog, su blog, encuentran este y otras excentricidades. danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5.